innovar y ahondar. Si el cristiano quiere vivir una vida útil y victoriosa, debe profundizar cada día más y más sus conocimientos bíblicos. Para ello, le invitamos a escuchar al pastor Ernesto Uriegas, aquí en Cavar y Ahondar. ¿Qué tal, amigos? Me da gusto estar con ustedes otra vez para estudiar en el Evangelio de Marcos, capítulo 3, versículos 20 al 22. Trate por un momento de imaginarse la situación en la cual Dios le habló a Noé antes del diluvio que una vez destruyó a la tierra y al género humano. Dios le dijo: «He decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia. Así que hazte un arca de madera, y he aquí que yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne debajo del cielo. Mas estableceré mi pacto contigo, y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer, y las mujeres de tus hijos contigo». Ahora bien, Noé se puso a construir el arca donde estaba, en un lugar donde ni siquiera había agua, y se dedicó a advertir a la gente del diluvio que vendría. Tal vez su mujer le creyó y lo secundó con entusiasmo. Podemos pensar que sus hijos y sus nueras se sometieron a su autoridad, pero tal vez a veces pensaron que estaba loco. Pero la gente de su tiempo se burló de él y nunca le hicieron caso. El resultado fue que únicamente su casa se salvó con él. Algo semejante estaba ocurriendo con el Señor Jesús. Permítame leerle Marcos capítulo 3 del 20 al 22. «Y se agolpó de nuevo la gente, de modo que ellos ni aún podían comer pan. Y cuando lo oyeron los suyos, vinieron para prenderle, porque decían: está fuera de sí. Pero los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tenía a Beelzebú y que por el príncipe de los demonios echaba fuera los demonios». Como en el caso de Noé, la gente del tiempo de Jesús estaba reaccionando en formas diferentes ante su ministerio y ante su persona. Y Marcos nos enseña que debemos tener cuidado cómo respondemos ante la persona y la obra de Jesús. Después de que el Señor se retiró al monte donde designó a sus apóstoles, eso estuvo en el estudio anterior, volvió a casa. Y el resultado fue otra vez que se produjeron respuestas muy diversas ante su persona y su obra. Cuando el Señor regresó a casa, se agolpó de nuevo la gente, leemos en el versículo 20, de modo que ellos ni aún podían comer pan. El pueblo lo estaba buscando con entusiasmo desbordante, y como ya leímos en otra sección anteriormente, estaban tratando todos de llegar hasta él con el propósito siquiera de tocarlo para experimentar la sanidad que necesitaban. El Señor estaba trabajando con un fuerte sentido de urgencia e importancia. Probablemente estaba atendiendo a todo el que se acercaba a él, sanando enfermos, echando fuera demonios y, como era su costumbre, enseñando. En el Evangelio de Juan, capítulo 9, podemos ver algo acerca de la actitud que gobernaba la obra del Señor Jesús. Al Señor se le hacía escaso el tiempo de su presencia para todo lo que podía hacer y todo lo que veía que había necesidad de hacer. Cuando sanó a aquel ciego del cual nos habla Juan en el capítulo 9, en los versículos 4 y 5 dijo a sus discípulos: «Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura», es decir, mientras estaba su presencia aquí en el mundo. Después dijo: «La noche viene cuando nadie puede trabajar», y con «la noche viene» se refería al tiempo de su salida de aquí del mundo. Por lo tanto, en el versículo 5 añade: «Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo». El Señor Jesús, la mera verdad, estaba trabajando con tal entrega que ni siquiera tenía tiempo para comer. Marcos nos dice que no tenían tiempo ni para comer pan. Estas circunstancias produjeron otra respuesta a su persona y ministerio. Su familia lo calificó de loco. Vean, por favor, el versículo 21. «Cuando lo oyeron, los suyos vinieron para prenderle, porque decían: está fuera de sí». Esta expresión que Marcos usa, los suyos, podría ser traducida a sus amigos, podría ser traducida a sus asociados, aún tal vez podría pensarse que se está refiriendo Marcos a sus discípulos, pero el contexto nos muestra que se trataba de su familia. Ve el versículo 31 y el 32. Vienen después sus hermanos y su madre, y quedándose afuera enviaron a llamarle, y la gente que estaba sentada alrededor de él le dijo, tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. Así que era precisamente su familia la que quería restringirlo, tomarlo por la fuerza y llevárselo porque decían, está loco. Que se referían precisamente al Señor Jesús con ese significado, se hace claro de 2 Corintios capítulo 5, versículo 13. Allí el apóstol Pablo utiliza exactamente el mismo adjetivo que utiliza Marcos. Y dice, porque si estamos locos, es para Dios, y si somos cuerdos, es para vosotros. Así que esa palabra no solamente significa loco, sino que además Pablo la contrasta con el otro adjetivo que significa cuerdo. ¿Qué estaba diciendo la familia de Jesús acerca de Jesús? Estaban diciendo que servir está bien, pero el que no toma tiempo ni para comer, para atender a sus necesidades primordiales, está loco. La gente de nuestro tiempo tal vez lo hubiera calificado de fanático, porque la gente de nuestro tiempo piensa que debemos trabajar intensamente, descansar intensamente, estudiar intensamente, pasar tiempo con nuestra familia intensamente, aunque descuidan eso. Pero si alguien se dedica intensamente a las cosas del Señor, entonces dicen, es un fanático loco. Su familia no lo estaba comprendiendo, por lo que le presentaban oposición, tal vez con buenas intenciones. Pero en la siguiente respuesta que nos presenta Marcos, la respuesta de los escribas, déjenme decirles, allí no hay buenas intenciones. El liderazgo de Israel, lo que hizo a través de aquellos escribas es que lo calificó de endemoniado. Vean por favor el versículo 22. Pero los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tenía a Beelzebú y que por el príncipe de los demonios echaba fuera a los demonios. Allí se encontraban presentes algunos escribas que habían sido enviados por el Sanedrín, el órgano central de gobierno de los judíos. El Sanedrín indudablemente había recibido reportes acerca de cómo Jesús enseñaba, de cómo sanaba y de cómo echaba fuera demonios. Y no podían negar que estaba echando fuera demonios, la gente lo estaba atestiguando, pero puesto que habían tomado una posición endurecida en contra de él, ya inclusive habían decidido su destrucción, como vimos en un estudio pasado, le dieron una explicación diferente a por qué el Señor Jesús echaba fuera demonios. Lo acusaron de estar él mismo endemoniado, poseído de un demonio. Decían, tiene a Beelzebú. Beelzebú era un nombre por el cual el diablo, el príncipe de los demonios, era designado. O bien, como dicen los Nuevos Testamentos en griego, posiblemente lo que estaban diciendo era, tiene a Beelzebú. El significado de ese nombre tan parecido es el Dios del estiércol. Y entonces lo que estaban dando a entender era que Jesús estaba relacionado con el sumum de la inmundicia. Vean por favor el versículo 30 donde Marcos nos aclara, porque ellos habían dicho, tiene espíritu inmundo. Esta fue una acusación muy grave acerca del Señor Jesús, y veremos que más adelante es catalogada como blasfemia, es decir, vituperios, denuestos, insultos en contra del Señor. En los estudios siguientes estaremos viendo las consecuencias de este tipo de respuesta. Por ahora, piense cómo debe usted responder ante Jesús y su obra, porque su respuesta ante su persona y su obra es muy importante para usted. Piense usted simplemente que Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Él no dijo que Él es un camino, dejándonos abierta la puerta para pensar que hay más caminos para llegar a Dios. Él fue perfectamente exclusivo, diciendo: yo soy el camino. En otras palabras, está diciendo: no hay otro camino para llegar a Dios más que por mí. C.S. Lewis, un pensador cristiano de nuestro tiempo, decía que ante ese tipo de palabras solamente hay tres alternativas. O es un mentiroso, el mentiroso más grande que ha existido, o es un loco, al nivel de alguien que piensa que es un huevo tibio. O si no es un mentiroso o un loco, entonces no hay más que otra alternativa, que sea lo que él decía ser. Y lo que Marcos nos dice aquí en el Evangelio que él era. ¿Se acuerda del capítulo 1, versículo 1, donde empieza este libro? Marcos escribió: principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. La idea de Marcos es comunicarnos por medio de todo este libro que Jesús es el Salvador, que es el Mesías, el ungido de Dios. Eso es lo que quiere decir Cristo. Y que es el Hijo de Dios mismo. Amigo, su respuesta ante Jesús es importante. Él dijo: el que no es conmigo contra mí es, y el que conmigo no recoge desparrama. Lo que Jesús estaba diciendo era simplemente que el que no se identifica con él, se identifica contra él. Que el que no pone su confianza en él, se declara contra él. No hay terreno neutral. Ante la persona y la obra del Señor Jesús, él demanda que todo hombre y toda mujer tome una decisión, por él o contra él. Y si alguno trata de tomar una posición neutral, por definición no es con él. Y entonces, por lo tanto, es contra él. En lugar de calificarlo de endemoniado, como esos líderes de Israel hicieron, en lugar de calificarlo de mentiroso, como muchos en nuestro tiempo han hecho, en lugar de calificarlo de loco, como su misma familia hizo, en lugar de todo eso, amigo, caiga de rodillas ante él, confesándolo como su Salvador, como su Señor, como el Hijo de Dios. Me dio mucho gusto estar con ustedes otra vez, amigos. Nos vemos en el próximo estudio. Acabamos de ofrecerle un estudio bíblico que denominamos Cavar y Ahondar. Le agradecemos la atención prestada y le recordamos que el pastor Ernesto Uriegas volverá con otro capítulo cuando anunciemos Cavar y Ahondar. Hasta entonces.